Hola de nuevo, si es que volviste por más, y bienvenido si es tu primera vez por aquí. Hoy tenemos 10 canciones del más acá para chuparse los dedos, o los oídos para el caso. ¿Habrá música en el más allá? Eso no lo sabemos. Lo que sí sabemos es que The Asteroids Galaxy Tour es una banda de pop alternativo surgida en Dinamarca. Algunas de sus canciones se han hecho populares por sonar en publicidades, como The Golden Age, que fue utilizada por la cerveza Heineken. El grupo, que tiene como vocalista a la bonita Meg Lindberg, ya lanzó 3 álbumes de estudio y 6 EPs. De uno de estos últimos, más precisamente del lanzado en el año 2008, vamos a escuchar Around the Bend. We'll be right back. sin dudas, una de las bandas más importantes del indie pop es Capital Cities. Se trata de un dúo estadounidense originario de California. Después de su exitoso primer disco lanzado en 2013, y de algunos singles, el grupo vuelve con un EP titulado Swim Me Pool Summer. El mismo contiene 5 tracks. Uno de ellos es Drop Everything, y en el estribillo el protagonista promete dejar todo por alguien. Bon appetit. What the circumstances, I don't care what my other plans is. I'm here for you, so take advantage. I don't care what the circumstances. Like even if the president says you need to come to my defenses, I tell her sorry, no offenses, but someone needs my full attention. I would drop everything. For you, I would drop everything. For you, I would drop everything. I would drop, drop, drop, drop everything. Drop everything. Drop everything. hacen colas ni se apuran, y la plata no la usan. Como no hablan, nunca mienten, ni se van a equivocar. Pegadito a Capital City sonó Los Muertos, de Acorazado Potemkin, que contiene una de las líricas que más me gustan. Acorazado Potemkin es un trío formado por Federico Gazarosian, en bajo, Luciano Esaín, en batería, y Juan Pablo Fernández, en guitarra y voz. Recomiendo sus dos discos, Mugre del 2011, y Remolino del 2016. Se me escuchan uno por la mañana y otro por la tarde, por una semana, y se curan todos los males. Entre todos los proyectos del dúo Cedric Bixler Zavala y Omar Rodríguez López, se encuentra At The Drive-In. Esta banda de post-hardcore, punk, y qué sé yo qué más, fue formada en los 90s en El Paso, Texas. Luego de un intervalo de 7 años han vuelto con Interalia, y de él extraemos para vuestros oídos la canción Incurable Innocent. Gorillaz, la otra gran banda del cantante de Blur, Damon Albarn, ha lanzado en abril de este 2017 el disco del año. 26 tracks componen Human, este proyecto ambicioso que tiene un sinfín de participaciones, entre las que se cuentan la de Carly Simon, de la Sully Grace Jones. Sin lugar a dudas, una odisea musical que recomiendo con las manos en el fuego. Y de este grandioso disco vamos a oír Busty Down Blue. Déjense llevar. Where does it come from? When everything was outside, busted and blue. Out in the universe, through the lithium, busted and by a computer, a shadow on the wall, an image made by virtue to roll over us all. So I amplify the siren into fiery lament, and through the echo chamber to other worlds I went. All my life, all my life, beam a light on me. I am a satellite and I can't get back without you. Busted. a sad town. Cold iron hands clap the party of clowns outside. Rain falls in grey. Después de Gorillaz sonaba Syd Barrett, sí, el loco Barrett. Uno de los creadores de Pink Floyd, aquel que nos abandonó el 7 de julio de 2016, grabó algunos álbumes en formato solista. Luego de su salida de Floyd, más precisamente en el año 1970 lanza su segundo disco titulado simplemente Barrett. De aquella obra escuchábamos Baby Lemonade, o sea, Nena Limonada. Y ahora presentamos a Lian Lajavas, esta cantante de soul británica de 27 años, lanzó en el 2015 su segundo álbum intitulado Blood, Sangre. Un disco profundo, con grandes melodías, y justamente una de ellas pertenece a la canción que se viene, Never Get Enough. As I lay wide awake, thinking what the hell have I done? Enchanted by the way you dance at the kick of my drum. I'll go and you stay. There must be another way. Satisfied lately when I

Atrás de la grandiosa Lian Lajabas, sonaba Los Pibitos con Mágico, de su disco del 2015, A Punto Caramelo. Su Facebook oficial nos brinda una pequeña bio. Los Pibitos es una banda formada en el 2006. Luego de varios años en el escenario porteño, el público se identificó rápidamente con la banda, convirtiéndola en un exponente de la expresión urbana. Un sonido que trasciende fronteras al fusionar rap, hip hop, rock, funk, cumbia, ritmos latinos y sintetizadores. En el 2011 grabaron su disco debut Bienvenidos al Presente, producido por Guido el Dog Ruggiero y Gianluca Arve. El flow rioplatense de Los Pibitos refresca la expresión de una generación comprometida socialmente y con el medio ambiente. Transmite en sus letras un mensaje de paz, amor universal y apertura de conciencia. The Action, La Acción, es una banda inglesa que se formó en el año 1963. Lo único que van a encontrar son discos que compilan temas grabados en formato de single. El más popular es el álbum compilatorio Roulette Gold, que reúne canciones grabadas entre 1967 y 1968. De este tesoro escondido, vamos a oír Something to Say, Algo que decir. I got something to say. We'll be right back. Y llegamos finalmente al final de esta segunda edición de 10 canciones del Más Acá. No se olviden de recomendar este podcast a sus almas gemelas. Pero si contaron bien, hasta aquí sonaron 9 canciones. Así es. Porque falta que suenen los Babasónicos con un temón de su disco Dopádromo del año 1996. El tema en cuestión es Su Ciervo. Que tengan una linda semana y que viva el rock and roll.